solo si solo cuando llueve. Cuando llueve. Buenas, soy Soledad Segura y esto es Solo soy feliz cuando llueve. La autosuficiencia emocional la llamamos. La necesitamos, unos lo tienen, otros no. Es la capacidad de relacionarnos con el entorno de forma honesta y responsable, hacernos cargo de los compromisos y acuerdos asumidos sin la necesidad de culpar a los demás por lo que nos sucede, de vivir en libertad sin poseer, disfrutando del compartir el camino. Para lograr la autosuficiencia emocional necesitamos repetir una receta: amarnos en la medida que amamos a nuestros seres queridos. Hoy empezamos con autosuficiencia. Me miro en el espejo y soy feliz, y no pienso nunca en nadie más que mí, y no pienso nunca en nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo, oigo cintas que he grabado con mi voz, oigo cintas que he grabado con mi voz. Este lado es mi casa, todo me da igual, ya no necesito a nadie, no saldré jamás. Y me baño en agua fría sin parar, y me corto con cuchillas de afeitar, y me corto con cuchillas de afeitar. Me tumbo en el suelo de mi habitación y veo mi cuerpo en descomposición, y veo mi cuerpo en descomposición. Encerrado en mi casa, todo me da igual, ya no necesito nadie, no saldré jamás. Ahora soy independiente, ya no necesito verte, ya soy autosuficiente. Soy feliz y no pienso nunca en nadie más que mí, y no pienso nunca en nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo, oigo cintas que he grabado con mi voz, oigo cintas que he grabado con mi voz. Autosuficiencia de parálisis permanente abre el programa después de tanto tiempo. Y la intensidad promete ser así desde el principio. Parálisis permanente fue una banda de rock española, de punk y gótico, de la década de los 80, al que se considera iniciador de una corriente de sonido oscuro dentro de la llamada movida madrileña. Surgidos a principios de la década de los 80 en Madrid, inicialmente como un grupo paralelo de dos miembros de Alaska y Los Pegamoides, sacaron un único LP y vieron truncada la carrera de forma violenta, y era prometedora. Thank you. hubo una necesidad de rebelión, de revolución, y lo que y el punk me identifiqué inmediatamente con él. O sea, es algo que era una necesidad de gritar y de ser tú mismo. Y a mí me tocó vivir eso y fue una cosa absolutamente visceral. Parálisis Permanente, por ejemplo, lo primero que hizo fue maquetas. Esas maquetas se las llevabas a Julio Ruiz, a Gonzalo Garrido, a Rafael Abitbol, y ellos te la ponían. No te la hacías tú, no te la hacía nadie. Entonces, claro, nosotros, por medio de un amigo que ayudó a buscar el dinero y las primeras gestiones, pues hicimos Eduardo y dos amigos más y yo el primer sello independiente en España, que fue Tres Cipreses. Alaska y los Pegamoides es uno de los primeros grupos que se hacen visibles a través de la pequeña pantalla. Tuvimos mucha suerte, éramos un grupo muy llamativo, muy vistoso, algo desconcertante, ¿no?, para la gente. Y a nosotros tuvimos la suerte de que nos fichó una discográfica, que fue Spavos. Error en el hipermercado, horror en el Ultramarinos. Chica desaparecido y nadie sabe cómo ha sido. Terror en el hipermercado, horror en el Ultramarinos. Mi chica desaparecido y nadie sabe cómo ha sido. No. Fue concretamente Carlos Berlanga el que me propuso. Y me vio y le gustaba de entrada mi imagen. Y me dice, ¿tú no tocarás algo? Digo, yo sí, yo toco el piano. Dice, ah, sí, qué bien, ah, pues venga, al grupo. O sea, sin oírme ni nada. Luego resulta que tocaba un poquito mejor que ellos, pero... Fue una gran escuela lo de irme al local de ensayo de Tablada a tocar con Alaska y los Pegamoides, porque además yo tenía ese sentimiento de decir, qué bruta soy. O sea, toco 4 y 5 horas... el piano, saco matrícula de honor y luego yo esto otro no lo sé hacer. Entonces decía, ¿cómo puede ser esto posible? Entonces eso de despojarte de todo y decir, no, solamente deja sacar lo más primario, lo más sencillo, lo más simple. O sea, no hay que patar por ningún lado, hay que adaptarse a esto, ¿no? Y disfruté muchísimo. La aparente sencillez en la construcción de las canciones de los Pegamoides evoluciona hacia el primer gran éxito de la movida. Un llenapistas titulado Bailando. Muevo la pierna, muevo el pie, muevo la tibia y el peroné. Muevo la cabeza, muevo el esternón, muevo la cadera sin que se tenga ocasión. Me miro en el espejo y soy feliz. Y no pienso nunca en nadie más que mí. Y no pienso nunca en nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Este lado es mi casa. Todo me da igual. Ya no necesito nadie. No saldré jamás. Hay personas, concretamente mi pareja actual, César Escapa, es el que se va un verano del 78 a Nueva York y descubre allí todo el boom del punk neoyorquino. En el CBGB se ve a Patti Smith cuando sale, a las New York Dolls, a los Ramones, a toda esta gente. Y este trae ese punk más canalla. Eduardo, que le conoce, con ellos forma los escaparates, tenía las influencias nuestras de los Pegamoides en londinenses, y por el otro lado, de estos amigos de los escaparates, que ensayaban también con nosotros en el mismo local, compartían local, mama ese otro lado. Y entonces él, de su mezcla, saca Parálisis Permanente, que es más callejero, menos pop y más víscera. Que me muera, mi cuerpo quede incorrupto y que todos los que me aquella época no hay que olvidar que sonábamos todos fatal en directo, porque no había equipos ni había nada. Y Eduardo tuvo un sonido propio y el directo lo refleja bastante bien. Unidos en un solo cuerpo. Eduardo fue, para mí, y yo creo que para mucha gente, fue un personaje fundamental. Era absolutamente voraz con la música, tenía un talento innato. Era de estas personas que vampirizaba todo lo que había a su alrededor, lo hacía suyo, o sea, lo digería y luego lo hacía suyo. Luego tenía muchísimo carisma, era muy simpático. Y yo creo que fue definitivo en aquellos años. Cuando yo grabo Grande Guía, es una canción que hago con toda la rabia del mundo, utilizando a Edith Piaf, que es una de mis cantantes de referencia. Un, dos, tres, y ¡no! Yo quería llevar una versión al lado punk y seguir gritando que aquí estamos, pero que esto ya es un montaje, que esto ya se está acabando y que esto es una puta mentira. Con esta frase quería terminar. Cuando esta entrevista se realizó a Ana Curra por el 50 aniversario de Televisión Española, ya en aquel entonces, en principio de los 80, se decía que lo auténtico se había acabado. Muy fuerte, pero ha sido bastante real, por lo menos en el panorama musical español. Un trágico accidente de tráfico, un 14 de mayo, pronto hará una semana, de 1983, este personaje del que se ha hablado en la entrevista, Eduardo Benavente, tanto en tan poco tiempo hizo por realmente la cultura alternativa en nuestro país, murió en un accidente de coche a la vuelta de un concierto, hace ya 30 años. Y este pequeño homenaje que quería realizar dice Solo soy feliz cuando llueve finaliza con uno de los temas también que más me gustan, Unidos, y es lo que nos mantiene unidos, la música. Parálisis permanente. un error no eliminado. El cirujano no ha querido finalizar lo comenzado. Para vivir unidos, para morir unidos. Unidos, unidos, unidos, unidos, unidos, unidos, unidos, unidos. ¿Se acabó la movida? Solo soy feliz cuando llueve. Siempre va a ser hacia la profundidad, hacia la autenticidad. Es el único camino. Manic Street Preachers son una banda de rock procedente de Gales. Son conocidos por sus letras inteligentes y habitualmente políticas. Su música es considerada como rock alternativo. El letrista y guitarrista Ricky James desapareció misteriosamente sobre 1995. Ya en el 2008 fue, entre comillas, presumido legalmente muerto, aunque nunca se encontró su cuerpo. Es de estos misterios que siempre aumentan las leyendas. El 1 de junio de 1992, a través de Columbia Records, se publica lo que es el quinto single del álbum debut de los Manic Street Preachers. El disco se llama Generation Terrorist. Escuchamos este Motorcycle Emptiness, sin duda uno de los mejores temas de su carrera. Manic Street Preachers. Sucks downwards out of my love and I feed itself to my house. Organizes if travel. y del 92 al 85. La discográfica sello Noise a Noise Records publica el single V2 de la banda That Petrol Emotion, el tema número 13 de su primer disco Manic Pop Thrill, es el que vamos a escuchar, ese V2. La banda se formó originalmente en 1984, un año antes, de las cenizas de The Undertones, que se separó inmediatamente, todos los vínculos se rompieron, y los musicales de Undertones quedaron reducidos pues a la esencia más oscura, porque no tenían nada que ver en realidad. Eran más afiliados a la política, eran totalmente distintos, vaya. Tuvo una gran influencia en el Britpop y en los movimientos de Manchester, y también en artistas como los Stone Roses, los Happy Mondays y los anteriormente escuchados Manic Street Preachers. Hablamos de un grupo que nunca tuvo fama comercial y eso le llevó al final a la separación, pero dejó bastante semilla. Y vamos a escuchar el porqué en este V2. That Petrol Emotion. We'll be right back. me mata. Siempre necesito energía como temas como estos de That Petrol Emotion. Y es que las bandas se van influyendo unas a otras, respetando y admirando, aunque a veces también se reniega. Un ejemplo de esto son The Vaseline's. The Vaseline's es una banda de indie rock escocesa, fundada en Glasgow en el año 86. Originalmente, el grupo era un dúo formado por los fundadores del grupo, Eugene Kelly y Francis McKee. La admiración llevó a un personaje que ya hemos citado aquí y le hemos hecho en especial. Sí, a Kurt Cobain, a llamar a su hija Frances. ¿Más pistas? Insólitamente, y las curiosidades de la vida, el grupo saltó a la fama a principios de los 90, cuando ya estaba disuelto, gracias a que Nirvana hizo 3 covers de sus canciones, el Molly Sleeps, Song of a Gun, ambas incluidas en el disco Insecticide, y la más conocida, que era Jesus Doesn't Want Me for a Zombie, que estaba interpretada en el histórico directo de la MTV, en el MTV Unplugged, cuando la MTV emitía música. Claro está, estábamos hablando del año 94. Y es que todo está encadenado. Así que, señores defensores de las armas, de la Asociación Nacional del Rifle, ¿cómo no van a cambiar de idea? Lo mismo merecen acabar bajo sus consecuencias. Song of a Gun de los Vaseline's. You are the only one to know. hijos de un arma, padres que compran rifles a sus hijos en vez de un libro, cosas así. Señores de la Asociación Nacional del Rifle, más amor, más cultura, más libros. Este viernes comienza nuestra Feria del Libro. Hay además una caseta de una editorial independiente desde Badajoz al mundo, Aristas Martínez. Justo el año que se cumplen 70 años del aniversario de un gran libro, El Principito, de 1943. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los otros. Si consigues juzgarte realmente, es que eres un verdadero sabio. Stereolab es un grupo inglés de música rock formado en Londres a principios de los años 90. Su sonido se caracteriza por el uso de antiguos instrumentos analógicos, tales como los sintetizadores Moog y órganos eléctricos. El grupo toma su nombre de un sello discográfico de los años 50. Está liderado por el inglés Tim Gain, guitarra y teclados, y la francesa Laetitia Sadieu, que hace las voces, toca los teclados, el trombón y la guitarra. El sonido de bandas alemanas de la escena krautrock como Can, Kraftwerk y Neu, que he aprendido a decir cómo se dice Neu en alemán, Neu, se me da ahora mejor el alemán que el inglés, hacen un space rock británico del pop de los 60 y todo esto lo juntan con bandas pioneras del rock experimental como The Velvet Underground. Todo esto lo podemos meter en un cóctel y así tenemos la esencia de Stereolab. No contentos con sumar, de ahí están los espíritus inquietos. Cogen bandas sonoras de música brasileña, bossa nova, Henry Mancini y la Tropicalia. Entonces tenemos, como he dicho, a Stereolab. Hay diversas influencias. Eso les hace ser, como he dicho antes, rico. Y más peculiares además, porque las letras del grupo tocan temáticas sociopolíticas, cantadas en inglés y en francés. Y admiten estar influenciados por movimientos políticos culturales como es el surrealismo y la internacional situacionista. Tampoco han conseguido mucho éxito comercial, pero reconozco que son mi debilidad. No sabía qué tema poner de los muchísimos dignos de escucha y de culto. Así que, del primer disco Penk, que este año hace 20 años, he escogido este Super Falling Star, pero bueno, puede ser uno de los primeros. De verdad que una de las bandas fetiche. Os dejo con Stereolab. Strange setting of our story, represented. Que no es lo mismo que caiga una estrella que aterrizar. Yo de momento siempre he caído estrellada, pero me he levantado como he podido. Mi corazón encontró su ritmo. Hearts Find the Beat es el tema que vamos a escuchar y es lo que importa. Landing es una banda de rock indie de Connecticut, Estados Unidos. Los términos utilizados para describir su música, la música de Landing, es rock indie. En Estados Unidos puede salir lo mejor y también puede salir la Asociación Nacional del Rifle. Yo los defino como ir volando, sabiendo que esta vez vas a aterrizar. Landing regresó en junio del 2012 con el lanzamiento de su octavo LP, llamado, como ellos, Landing. Las 9 canciones fueron escritas y grabadas durante el paréntesis de 6 años. Así también se hacen a fuego lento las buenas cosas. Heart Finds the Beat fue el primer sencillo lanzado y es el que escuchamos. A volar. Thank you. La primavera me mata. Ese es mi secreto. Y he aquí el secreto del principito. He aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible para los ojos. Y cuando te hayas consolado, uno siempre termina por consolarse, te alegrarás de haberme conocido. ¿Y de qué sirve poseer las estrellas? Me sirve para ser rico. ¿Y de qué te sirve ser rico? Me sirve para comprar más estrellas. Me creía rico con una flor única y resulta que no tengo más que una rosa ordinaria. Eres responsable siempre de aquello que has domesticado. Aquello de la autosuficiencia emocional, de la responsabilidad que se tiene hacia los que queremos. Nos despedimos porque el oasis siempre tiene su horario también. Y vamos a hacerlo con Soge Gazing, Ambient, Rock Psicodélico, todo unido desde Chicago, Illinois. Implodes con el primer single Scattered in the Wind de su segundo álbum de este año. Cerramos este Solo Soy Feliz Cuando Llueve. Hasta la semana que viene. Os dejo, espero que con un buen sabor en la boca y en los oídos. Os dejo dispersos en el viento. Con Implodes. solo sin ti, cuando llueve.